arañas de Marte. Tú pones voces cuando dices de Marte. Y un persona, diferentes sí. personajes. Me acuerdo cuando yo quise hacer una entradilla que era arañas de Marte y no me dejaste. No te piques, por eso voy detrás. Bueno, Iñaki, no te rías tanto, que estamos de bajón, porque pues sí, este año está siendo de traca. Es de traca, lo que pasa que toca. O sea, si te pones a mirar, toca que mueran todos los grandes, que en los 70 eran grandes, ya eran grandes, pero claro, precisamente por eso, como que 40, 50, 60 años después, pues nos van... Algunas están cayendo un poco antes de lo previsto, como la semana pasada Sharon Jones, a quien le dedicamos una canción... Sorpresa a última hora, y a quien dedicaremos posiblemente más tiempo de este programa en futuros capítulos. Y hoy vamos a quedarnos, vamos a hacer un repasito por la vida y obra del señor Leonard Cohen. El gran bardo canadiense que nos ha dejado hace poco más de un mes y al que le vamos a rendir tributo. Siete y retira. Acabamos de escuchar Anda Jaleo. Hemos tenido ahí a Federico García Lorca y Encarnación López Julvez, más conocida como La Argentinita. Sí, que grabaron en el año 31 una serie de discos, hasta 8 o 10, que fueron todo un éxito en a principios de los 30, sí. Efectivamente. Se vendieron, para lo que era la época, se vendieron como rosquillas. Sí, sí. Y está dentro de estos temas de colección de canciones populares antiguas. Sí, se supone que eran aires que recogió Federico García Lorca. Y las letras, aunque figuran como populares, muy posiblemente son obra también del gran poeta y autor de teatro granadino. Y hemos empezado por esto porque en la vida del señor Leonard Cohen, García Lorca tenía una influencia brutal, tanto en la parte de la poesía como, por supuesto, en sus letras, en su música. Bueno, es más, su hija se llama Lorca. Así es. y él siempre reconoció la deuda que tenía con este poeta, con Federico. Y también hay una historia relacionada con el flamenco y con Federico García Lorca que sucedió a principios de los 60 cuando contrató a un profesor español allá en Montreal para darle clases de guitarra. Efectivamente. Y este hombre, él cuenta que le enseñó los 5 o 6 acordes básicos sobre los que ha construido la mayor parte de su obra. Y lo que pasa es que pocos días después de darle las 2 clases que le dio, se suicidó. Y tenemos que decir que tenemos en el estudio con nosotros a un amigo, a un compañero llamado Evari. Hola, Evari. Hola, ¿qué tal? Y nada, pues... Aquí viendo las interioridades de la radio. Pues cuando quieras puedes intervenir. Y además, este tema se lo podemos dedicar a Itziar, a su chica. Sí, esta canción va para Itziar, que le gusta la copla. Y vamos a seguir con esta, después de esta introducción con García Lorca, vamos a ir con la vida de nuestro gran Leonard Cohen, este canadiense de origen judío, nacido en los años 30, en concreto en el 34. Y que desde muy jovencito tuvo ya querencia por la música y también, por supuesto, por la poesía y por la novela, porque realmente estamos hablando de... Ahora que hemos hablado del premio Nobel a Bob Dylan, este de verdad es que podría haber sido otro, bueno, otro claro candidato. Él recibió un Asturias de literatura. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, pero es igual. Y efectivamente él era ya un escritor relativamente consagrado allá cuando en el año 68 sacó su primer disco, Songs of Leonard Cohen. Y él comenta que se metió en esto de la música o de sacar discos principalmente... Por la pasta. Por la pasta. Que decía que esto de vender libros daba un poquito menos de dinero que vender discos, que en aquella época, pues sí, funcionaba. Y empezó a reconvertir sus poemas en canciones con esos acordes que le había enseñado su profesor de flamenco en Montreal, eso es. Y fijaos hasta dónde ha llegado. Vamos a ir dentro de ese primer disco, vamos a poner pues por lo menos un par de temas. Vamos a empezar por Hate That's No Way of Say Goodbye. Esto no es forma de decir adiós ni nada que se le efectivamente parezca. Pero vamos a poner... ¿Qué vamos a poner? Pues si vamos a poner una versión, vamos a intentar poner mayormente versiones en directo y de otra gente que han hecho sobre Leonard Cohen. En este caso es una colaboración que hizo con la cantante Judy Collins, la cantautora americana, que fue una gran influencia también para el propio Leonard a la hora de meterse en esto de la música. Y en un directo para la televisión que hizo Judy Collins en el 76, Leonard se le unió y ellos ahí con sus guitarras cantaron una preciosa versión. Yes, I loved you in the morning. Kisses deep and warm are your hair upon the pillow, like a sleepy golden storm. Yeah, many love before us. I know we are not new in city and in forest. They smile like me and you are, but now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. No, I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner now. Our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes, like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. pillow like a sleepy golden storm. Yeah. Many love before us, I know we are not new. In city, city and in forest, they smile like me and you. Now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. Seguimos con Songs of Leonard Cohen. Pues sí, vamos a ir con Sisters of Mercy. Ojo, no con la banda de rock gótico Sisters of Mercy, que por cierto se llaman así por esta canción. O sea, en realidad esa banda tiene el nombre... Otra influencia de Leonard Cohen por todos lados, ¿no? Es una canción que compuso Leonard Cohen en Edmonton, en Canadá, durante una ventisca, mientras observaba a dos chicas jóvenes a las cuales cedió su cama en el hotel. Así me mira como diciendo, esta historia es un poco rara. Para nada. Y dice que se quedó por la noche viéndolas dormir mientras componía esta canción, mirando hacia el río y tal y demás, ¿no? En fin. Y que las veía como unas musas y demás. Bueno, vayamos con una versión en directo del año 1972 del propio Leonard Cohen. All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They're waiting for me. When I thought that I just cannot go on, and they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh yeah, I hope you run into them, you who've been traveling so long. It begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. Oh, when you're not feeling holy, your loneliness tells you your sin. They touched both my eyes, and I touched the dew on the hem. If your life is a leaf that the seasons tear off and condemn, oh, they will bind you with love that is graceful and green as a stem. Turn on the lights, you can read their address by the moon. And you won't make me jealous if I hear that they sweetened your night. Ah, we weren't lovers like that. Besides, it would still be all right. En el año 69, el Leonard saca su segundo disco. No se había quedado muy contento con el primero porque decía que los arreglos eran demasiado pomposos. Nada, pero bueno, esa era su opinión. Y sacó un nuevo disco bastante más espartano, con la guitarra prácticamente. Era como grabado en una habitación, se llamaba Songs from a Room. Efectivamente. Y de ahí vamos a poneros una canción. Bueno, teníamos como para elegir varias versiones de la canción que os vamos a poner, que es Bird on a Wire. Hay una de Johnny Cash muy chula del 94. Preciosa. Bueno, ahí está, la verdad es que lo han un montón de versiones. Ha habido una versión de... Bueno, se dice que Kris Kristofferson quería poner en su lápida, quería poner un verso, como su epitafio. Como en plan ahí, o sea... Pero vamos, ha habido versiones también de Willie Nelson, de Aaron Neville, en fin, un montón. Pero nosotros vamos a poner una versión del gran Kiko Veneno. De su disco de 2010, dice la gente, una de esas increíbles versiones, esas adaptaciones literarias que hace el castellano de los grandes autores americanos. Pájaro en el cable. ¡Silencio! ¡Toma uno! Como un pájaro en el cable, como un borracho en una noche interminable, yo voy buscando mi manera de ser libre. Como un gusano en el anzuelo, como un antiguo caballero, yo voy guardando todas las cintas que gané para ti. Si alguna vez lo hice mal, espero que tú lo hayas dejado pasar. Y como un niño nacido muerto, como una bestia con todos sus cuernos, yo desgarré a todo aquel que se acercaba a mí. Oh, pájaro en el cable, como un borracho, corro de medianoche interminable. Yo voy buscando mi manera de ser libre. Antes de pasar a la siguiente canción, quería decir una cosa del tema que hemos escuchado, de Bird on a Wire, que él lo escribió a partir de una imagen que tenía en mente cuando estuvo en la isla griega de Hydra, que estuvo semi-recluido ahí en una época de los 60. Sí, recluido, ya sé yo lo que es. Semi-recluido. Semi-recluido. Y dice que se le quedó la imagen de los pájaros, de unos pájaros que veía él desde su habitación, unos pájaros en un cable, o sea, un tendido eléctrico, lo que sea, que le parecían como las notas musicales en una partitura. Y tal. Oh, qué bonito. Vamos a ir a la... Otro tema de su segundo disco es The Partisan. Sí, una canción que en realidad es una adaptación de una canción francesa escrita durante la Segunda Guerra Mundial, que fue muy famosa en Francia, que era el quejido del combatiente, y que se reconvirtió con una letra similar en The Partisan. Y nos vamos con la versión original de la cantante rusa nacionalizada francesa Anna Marley, cuya letra es de... Pues Emmanuel Dastier de la Vigerie, ni más ni menos, alias Bernard durante la resistencia. Esto es. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond. Dans la prison des frontières. Un vieil homme dans un grenier pour la nuit nous a cachés, l'ennemi l'a su. Il est mort sans surprise. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera, nous rentrerons dans l'ombre. Vamos a saltarnos su tercer disco, no por nada, sino pues porque no pasa nada. La hora manda, el no podemos poner lo que quiera. Y vamos a irnos a su cuarto disco del 74, el New Scheme for the Old Ceremony, donde hay un par de temas interesantes, por ejemplo, el Chelsea Hotel número 2. En el que cuenta su relación con Janis Joplin. Bueno, su relación o su... bueno, relación. Sí. Y, pero vamos a ver un tema que se llama Who by Fire, que vamos a poner una versión con Janis Jan. Sí, es una... con Janis Jan. Es una versión... o sea, esta canción muestra... pues toda la influencia hebrea en Leonard. La canción está basada en un tema popular hebreo. Y bueno, sabido es su relación un tanto esquiva con el Estado sionista israelí. Sí. En ningún momento, digamos, que se ha metido con él, pero tampoco lo ha apoyado de manera abierta. Aunque la influencia hebrea y judía en su caso es evidente, pues por, bueno, le viene de familia. Por supuesto. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aunque es verdad que luego tiene una relación con la espiritualidad y con otras cosas bastante atormentada en algunos momentos, pero bueno, y de hecho lo se deja ver en sus temas. Bueno, pues nos quedamos con una impresionante versión en directo aquí en Donosti en el año 88 con introducción de violín y laúd incluida. Who by Fire. Thank you. town, who by high or deep, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say, is gone. Vamos a irnos ahora con un disco, Death of a Ladies Man, que en el año 1977, que bueno, es fruto de su relación con ese gran hombre y extraño hombre llamado Phil Spector, uno de los productores más famosos, conocidos y siniestros. Como el propio Leonard le bautizó, el gran genio del Hollywood más oscuro. Un disco que se debe tanto al genio de ambos artistas como a todo el alcohol que debieron de trasegarse durante la grabación. Pues sí. Una grabación repleta de anécdotas relacionadas con las míticas pistolas que Phil Spector portaba en todo momento en su vida. Ese sí que era un personaje, Phil Spector. Bueno, y sigue siéndolo, aunque está en la cárcel, porque bueno, finalmente pasó lo que no debe haber pasado, que es que se cargó a alguien. Es lo que tiene cuando vas con pistola a la calle. Sí. Y si hay alguna anécdota graciosa en relación con Phil Spector y Leonard Cohen, por ejemplo, durante la grabación tenía por costumbre apuntar a los músicos con sus pistolas, y un día le puso la pistola en el cuello y le preguntó a Leonard, ¿tú me quieres? ¿Cómo? Y Leonard, con esa flema con la que solía responder, le dijo, espero que tú sí. Y el tema que vamos a poner es Memories, y es un tema en el que habla aquí el amigo Leonard Cohen, hace un repaso a sus angustias sexuales de adolescencia, porque el tema sexual era otro de los elementos que toca mucho en sus temas, en sus canciones. Y bueno, es una canción que también él recuerda su, digamos, amor, iba a decir amor platónico, pero bueno, era algo más, era su deseo libidinoso por Nico, la cantante de la Velvet Underground. Efectivamente. Aunque luego en los directos él presentaría esta canción como diciendo que hablaba de una de las etapas más aburridas de su vida. La canción no es nada aburrida y está cargada de toda la pompa y la locura 60 que solo Phil Spector sabía capaz de meter en una canción. Frankie Lane, he was singing jazz. just stand still to the dark side of the gym. Chances are I'll let you do most anything. I know you're hungry, I can hear it in your voice, and there are many parts of me to touch. Yeah, have your choice. Oh, but no, you cannot see. She said, no, you cannot see. She said, no, you cannot see. My naked body. En 1979 saca Ten More Songs. Hay que decir que Leonard Cohen era un genio para los títulos de los discos. Las canciones de Leonard Cohen, canciones de una habitación, sí. 10 canciones más. Hombre, parece mentira para un tipo que manejaba la literatura, el lenguaje y tal, ¿no? Pero sí, bueno. Era parco en sus títulos. Bueno, esta The Guests es un tema así bastante espiritual, digamos. Es un tema en el que habla... Está basado en un poema del poeta sufí Rumi del siglo XIV y vamos a ponernos una versión con Anthony and the Johnson. Una estupenda versión. Efectivamente. Que grabó en directo con su grupo Anthony Hegarty para la BBC en el año 2006. Ok. One by one, the guests arrive. The guests are coming through. The open-hearted many, the broken-hearted few. And no one knows where the night is going. And no one knows where the wine is flowing. Love, I need you, I need you, I need you, I need you, oh, I need you now. No, go stumbling through that house in lonely secrecy, saying, do reveal yourself. Why hast thou forsaken me? No one knows where the night is going. No one knows why the wine is flowing. Love, I need you, I need you, I need you, I need you. Those who dance begin to dance, and those who weep begin. And welcome, welcome cries a voice, let all my guests come in. And no one knows where the night is going. No one knows why the world. Torches flare, the inner door flies open, and one by one they enter there, in every style of passion. I need you, I need you, I need you. now. Those who dance begin to dance, then those who weep begin, and those who earnestly lost are lost and lost again. And no one knows where the night is going, no one knows why the wine's flowing. Love, I need you, I need you, I need you, I need you, oh, I need you now. One by one, the guests arrive, and the guests are coming through. The broken hearted many, and the open hearted few. And no one knows where the night is going, no one knows why the wine's flowing. Ooh, love, I need you, I need you, I need you, I need you. Thank you. Thank you very much. A ver, Evari, ¿a ti cuál es la versión de Aleluya que más te gusta? No me acuerdo. Es que hay tantas, yo que di sé. Di una. Pues mira, una de John Bon Jovi, me parece que era. O sea, John Bon Jovi ha hecho una versión de Aleluya. Sí, señor. Y, joder, ya te dije, fueron mogollón y una... Y una de ellas era esa. Y mira, no había habido yo esta. Pues es que fíjate que Bob Dylan, o sea, todo el mundo ha hecho versiones de Aleluya. Nosotros nos vamos a ir con la que consideramos, o la que es nuestra preferida al menos, que es la que sacó, la que grabó Jeff Buckley en su disco Grace de 1994, que, vamos, es arrebatadora la forma que tiene de cantar el Aleluya, tenía de cantar el Aleluya este malogrado y gran músico. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you.